Cascallar, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, muy bien, doctor. Muy bien, estamos muy contentos de la elección realizada por nosotros, ¿no? En la elección de octubre, nosotros sacamos más o menos unos 39 mil votos y en esta hemos llegado a 78 mil votos, lo cual significa un aumento del 200%. Hemos duplicado nuestras fuerzas, ¿no? Dígame, Y no solo nosotros, sí. sino otras fuerzas de izquierda, otras fuerzas que se oponen al modelo actual, ¿no? Hay que tener en cuenta que el PO ha obtenido un diputado, aumentó también sus votos en un 50% casi, y la elección de la alianza del Partido Socialista Auténtico también ha hecho una buena elección, y si a ello sumamos los votos obtenidos por el Partido Humanista, resulta que y otros partidos más pequeños como el MAS, el PTS, el partido Patria Libre, llegamos a una suma de cerca de 235 mil votos, lo cual es muy importante para este conjunto de fuerzas que se oponen al modelo actual, ¿no? Lo consultamos para preguntarle qué fue exactamente lo que pasó con la tercera banca de Izquierda Unida que ahora, según el escrutinio final, Sí. va para el movimiento de jubilados y juventud. Sí, nosotros tenemos la certeza de que ha habido una manipulación muy bien realizada como para poder detectarla y poder concretar nuestra denuncia. ¿La manipulación de parte de quién sería? Bueno, de personas que están vinculadas a la alianza gobernante. Esto es evidente porque la manipulación surge luego que ellos tienen conciencia de su gran pérdida de votos y en consecuencia de De legisladores, legisladores. claro. Ellos perdieron una cantidad muy importante de legisladores, bajaron de 36 como más de 10 legisladores de menos, los cuales hizo perder la mayoría en la legislatura de Buenos Aires. Claro. Esto para ellos era muy preocupante y al mismo tiempo vieron surgir una fuerza opositora, como le dije recién, de unos cuantos legisladores que representan una posición muy crítica hacia el modelo actual que lleva adelante la alianza. En consecuencia, ¿por qué nosotros pensamos que se produjo esta manipulación? Porque en el escrutinio, al terminar el escrutinio que hicimos en el mismo domingo, el escrutinio provisorio, se dieron a las 11 de la mañana las sumas que habíamos logrado con un porcentaje de que nos permitía obtener tres diputados, Claro. lo cual surgía del cómputo provisorio que habíamos hecho eso a las 11 horas, con el 97% de los votos escrutados. Sin embargo, después de varias horas, surge una nueva suma de los votos obtenidos por cada una de las fuerzas y horas después de ese resultado que nos daba el 97% de votos escrutados, nos dan una suma con el 93%, lo cual nos explica por qué los votos escrutados hasta el momento de terminar el escrutinio provisorio era el 97%. Nosotros tenemos las planillas y oficialmente el secretario de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Moreno Güello, dio el resultado del 93%. 97% de las urnas escrutadas. Y en ese 97% nosotros teníamos un porcentaje de votos que nos aseguraba el tercer diputado para la Alianza Izquierda Unida. Uh-huh. Y horas después, y oficialmente el gobierno distribuye el día viernes un disquete con los datos provisorios de la elección que llega nada más que al 93% de los votos escrutados. Uh-huh. Es decir, se produce una reducción del 4% de los votos que se habían escrutado realmente al término del escrutinio provisorio. Claro. Y allí, uh-huh, en ese 93%, ya aparece una distinta proporción para nosotros que favorece a, uh-huh, un partido que justamente está adherido a la alianza. Ahora, ¿por qué no se termina de escrutar el total de las mesas? Hay mesas en que no se pudieron escrutar. En el escrutinio provisorio no se terminó de escrutar porque había 98 telegramas, o sea, certificados provisorios, que tenían tantas irregularidades que no se pudieron contabilizar. Uh-huh. ¿Y en el final por qué? Esas 98... actas provisorias, o como se le llama en la terminología del escrutinio, telegramas, en esos 98 telegramas era imposible determinar los votos de cada partido. Algunos venían sin poner cifras, otros venían con cifras confusas, otros mal escritos, es decir, fue imposible contabilizarlo. Eran 98 urnas. Y además, 95 urnas no presentaron el telegrama. El correo no pudo acercarnos los telegramas de esas 95 urnas. Uh-huh. Es decir, un total de casi 190 urnas que no pudieron ser escrutadas en el día, el domingo a la noche, en un escrutinio que dio lugar a muchas confusiones y que terminó el día lunes 8 a las 11 de la mañana. Doctor, con ese resultado. Sí. Nosotros teníamos en ese momento 4 diputados según los porcentajes de voto. Y el otro partido, el que podía disputar con nosotros el tercer diputado nuestro o segundo de ellos, estaba por debajo nuestro y en el porcentaje con el 97% escrutado. Doctor Cascallar, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, le agradecemos mucho la comunicación. Esos son los datos concretos y eso dio lugar a que nosotros presentásemos en la audiencia en que el Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires anunció los resultados definitivos, a que nosotros elevásemos una protesta por la forma en que nosotros pensamos que se nos ha quitado un diputado. Exactamente. Que tenga buenos días, doctor. Muy bien. Bueno. Que es secretario general de la Comisión Interna de Delegados de la empresa. ¿Qué tal, Jiménez? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Estamos ante una reestructuración de la agencia TELA, ante un cierre, ante una privatización? Hasta ahora son todas versiones. Estamos manejando versiones de acuerdo a lo que dicen los medios y lo que podemos chequear nosotros acá desde la agencia, ¿no? La parte periodística. ¿Se intentaría el cierre o una fuerte reestructuración, según manejamos datos nosotros? Claro. Sobre el presupuesto de la agencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué cantidad de empleados hay ahora en la agencia? 600 personas. 600 personas, y se cree que el recorte... En todo el país, ¿eh? En todo el país. O sea, tenemos 28 corresponsalías. Uh-huh. Y se cree que el recorte de cuánto sería. Dicen, hablan equivocadamente, porque dicen, será un recorte de un presupuesto de 30 millones, y en nuestro presupuesto anual son 24 millones 100. Claro. Entonces manejan información equivocada, bueno, o tenemos que llegar a pensar que hay intereses que intentan cerrar la agencia para tener el monopolio informativo y publicitario del gobierno, del Estado, digo. Eso sería, ¿no? Más que nada el punto. Es lo que nosotros pensamos en varias asambleas, estamos en asamblea permanente, y bueno, pensamos que una de las partes, más allá de la puja política que pueda haber en el gobierno, entre el ala técnica, los tecnócratas y el ala política, sería, unos quieren cerrar Telam por el tema del paquete publicitario y la manipulación informativa. Claro. ¿Cuáles serían las consecuencias, digo, para el tipo que lee los diarios todos los días? Fíjese una cosa, mire qué dicotomía, ¿no? A Daniel Haddad pidió el cierre de Telam con comentario en su radio. Ah, Daniel Haddad lo pidió al aire, así, en su radio. Sí. Uh-huh. Y ya lleva cobrado a la fecha 3 millones de dólares por publicidad oficial que pasa por la agencia nuestra. Qué dicotomía, ¿no? Claro. Por un lado pide el cierre después que se llevó 3 millones, hasta mayo, ¿no? ¿Cuál sería el perjuicio, digo, de que se cierre Telam para el tipo que todos los días compra los diarios o escucha la radio o televisión? El perjuicio sería un cierre de un 35% de medios del interior, de los medios pequeños y medianos, porque viven de la información de Telam, se nutre esa información, y privar, porque nosotros damos información desde acá en Capital Clarín hasta FM Rawson de San Juan, o Jujuy, hasta la gobernación de Ushuaia. El perjuicio sería desinformar por completo al pueblo, porque no se olvide usted que la Agencia Nacional de Noticias fue creada con un fin: romper con los monopolios del manejo de la información y que el pueblo tenga acceso, desde que vive en un pueblito en Jujuy de 500 habitantes hasta lo que vivimos acá en Capital Federal y Buenos Aires. Senador justicialista Antonio Cafiero. ¿Qué tal, Cafiero? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo ve usted las medidas estas que está por anunciar el Gobierno Nacional de ajuste en los sueldos de los empleados públicos? ¿Y cómo quiere que las vea? Son medidas muy dolorosas, son medidas que afectan a gente que tiene un nivel de vida escaso con lo que gana. Francamente, yo hubiera preferido que el gobierno tuviera un poco más de creatividad frente a este tipo de crisis, o que por lo menos ejerciera un liderazgo más claro y más neto. La gente, cuando votó a la Alianza, creía que con ello había un cambio sustancial en sus perspectivas, en su nivel de vida. Está viendo que todo es lo mismo. Más aún, aquellas medidas que durante la campaña electoral fueron rechazadas abiertamente por los candidatos de la Alianza, como cuando se anunció la rebaja de sueldos, hoy aparecen como que van a ser las que van a conformar este nuevo ajuste que se prepara, ¿verdad? Claro. No es que yo me ponga en una posición demagógica negando que existe crisis o cuáles son los problemas fiscales que tiene la República. No es así, la situación es seria. Venimos arrastrando una situación que viene arrastrándose durante meses. Ya había sido esto de alguna manera visible durante el gobierno anterior. No es que se niega la existencia efectiva de una crisis fiscal, pero lo que sí yo me niego a aceptar es que se solucione siempre cortando el hilo por lo más delgado, ¿no? Y esto es lo que me parece que el gobierno no ha acertado en buscar una batería de medidas como para que el ajuste recaiga sobre todos, y más aún entre aquellos que ganan lo suficiente como para poder hacer un aporte mayor. Creo que ha faltado creatividad en el gobierno, falta liderazgo, falta la convocatoria a un gran esfuerzo nacional, a sentar a toda la gente alrededor de una mesa y decir: señores, así no vamos a hacer, no vamos a poder salir, es que hay que buscar una solución de conjunto donde todos tienen que hacer un aporte, y no agarrar la tijera y darle a los que, bueno, no tienen posibilidad de defenderse frente a esto, ¿verdad? Esto es lo que a mí no me parece bien. Senador, ¿el justicialismo va apoyar la movilización del 31? Y yo diría que sí, porque evidentemente el justicialismo de la provincia de Buenos Aires, al que yo pertenezco, va a concurrir a la Plaza de Mayo y va a hacer ejercicio del derecho de protesta. Y creo que el justicialismo de todo el país va a estar de alguna manera presente en esta manifestación del miércoles, ¿verdad? Claro. ¿Usted va a competir el año que viene por la senaduría contra Raúl Alfonsín, se dicen? Bueno, mire, yo no es una pregunta que la puedo responder. Esto tendrá que decir el PJ de la provincia de Buenos Aires, a quién lleva como candidato, ¿no? Obviamente que si me eligen a mí, lo voy a hacer con mucha alegría y con mucha expectativa personal y

Pablo Micheli, secretario general de ATE Capital Federal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. La convocatoria para hoy está para las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, nosotros concentramos con la CTA, nuestra central, en Belgrano y 9 de julio a partir de las 14 horas. Ahora, una cuestión. ¿Qué le parece el arco que se ha conformado para esta movilización, que es muy amplio, ¿no? No es solo centrales obreras, sino también partidos de izquierda, de derecha, gente de la Alianza, parte de la Iglesia. Bueno, en realidad me parece un poco extraño, mezclar, es la Biblia junto al calefón, como decía. Y de todas maneras, quien inicialmente convocó esta marcha somos los trabajadores, a partir de nuestras representaciones, tanto de la CGT Rebelde de Moyano como la de Víctor, la CTA de Víctor de Genaro. El tema es que después, bueno, todo aquel que se quiere incorporar, que es argentino y esté en contra de esta política de dependencia a la banca internacional, debería estar en la calle. Ahora hay algunos intereses que, donde algunos partidos que estuvieron en el gobierno y podrían haber estado en contra ya con un poquito más de fundamento y más fuerza, ¿no? Claro. Y hoy vienen a la marcha. En cuanto al ajuste, ¿no? Algunas medidas que se tomaron que no quedaron muy claras, como la reconversión de algunos organismos del Estado, ¿no? Como la CONEAU y eso. ¿Usted está al tanto más o menos de qué va a pasar con esos organismos? Sí, claro, sí. Estoy al tanto porque nosotros estamos muy preocupados con, por ejemplo, la intención de desaparición del Instituto Nacional de la Administración Pública, que son quienes realizan los cursos de capacitación laboral para los trabajadores del Estado, porque acá se intenta, hay un negocio detrás de todo esto, que es la tercerización. Ya hay varias facultades privadas que están detrás de hacer un negocio importante. Mueve 200 millones de dólares al año la capacitación en el Estado. Y hay universidades privadas que van a entrar haciendo esto. Imagínese, en ese mercado es cautivo, interesante, y esto lo quiere sacar de manos del Estado para... Ya es un viejo proyecto del menemismo, que ahora este gobierno lo lleva a la práctica. Por otro lado, la desintegración del Instituto Nacional de Alimentos o el ONCA, es un tema de fusión con el SENASA, que aparentemente, porque todavía no hemos tenido acceso al decreto, fusionarían las funciones del organismo en el control alimentario, pero no la gente, no. Entonces ya los compañeros... Eduardo Menem, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Usted integra este grupo de legisladores justicialistas que critican los decretos del presidente de la Rúa. Bueno, vea, está todo el bloque justicialista de legisladores en esa posición. O sea que esta es una postura que asumió nuestro bloque en conjunto. Así que digamos que no es una posición asumida individualmente, sino por el conjunto de los senadores. ¿Se va a llevar a cabo algún tipo de proyecto de ley? ¿Se va a impulsar? Sí, ya está elaborado y presentado. Seguramente se presentó ayer, yo estoy en mi provincia. Pero seguramente se presentó ayer o se presentará hoy un proyecto, en fin, oponiéndose a la disminución de sueldo, ¿no? Lo mismo, hay un proyecto para reivindicar las facultades del Congreso para fijar los sueldos de sus dependientes, ¿no? Del personal. Nosotros hemos, en esa misma resolución, aceptamos la disminución del sueldo para los senadores. Es decir, establecemos que nuestro sueldo, nuestras dietas, se disminuirán de acuerdo a los términos del decreto, pero como una facultad nuestra, no por una disposición del Poder Ejecutivo, porque es el manejo de nuestro propio presupuesto. Que lo tiene que aprobar cada legislatura. Efectivamente, porque es un poder distinto. Así como el Poder Ejecutivo no puede disponer rebajas o no podía adoptar disposiciones respecto al Poder Judicial, tampoco lo podía hacer respecto al Poder Legislativo. Claro. Por ese motivo también nosotros no admitimos que puedan disponer, por ejemplo, el cierre de la imprenta del Congreso, ¿no? Senador, buenos días. Natalia Arguete lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué opina de la reunión que mantuvieron el martes el presidente Fernando de la Rúa con algunos legisladores del justicialismo como Jorge Busti, Arturo Lafalla, Jorge Obeid y otros? Ah, sí, me enteré, creo que se enteró la mayoría por los medios, ¿no? No tengo mayores detalles de la entrevista, pero bueno, creo que todo contacto en ese nivel a mí me parece bueno, porque fíjese que habla el presidente de la Nación con exgobernadores que son además diputados nacionales. Me parece que este es el camino que hay que seguir. Yo dije desde el comienzo que lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de lograr un acuerdo político, un acuerdo con la principal fuerza de la oposición, que es el justicialismo, para que algunas políticas fundamentales sean adoptadas de común acuerdo. Esta es la forma como los países serios encaran las crisis, encaran los momentos difíciles. Sin tratando embargo... de sacar de la discusión política algunos temas fundamentales. Sí. Creo que en este caso, por ejemplo, la posición a asumir frente a organismos internacionales de crédito, creo que tiene que ser asumida de común acuerdo. El justicialismo seguramente está dispuesto a ayudar, a colaborar con el gobierno nacional para que pueda salir de esta situación, de eso no tenga duda. Sin embargo, aparece en los diarios que algunos legisladores del justicialismo se oponían a esta reunión que hicieron como apartándose del resto de los bloques. Bueno, yo no puedo pretender que todos piensen lo mismo, pero nadie puede entender o jugar mal que el presidente se reúna con distintas figuras, porque son todas son personas de importancia política dentro del justicialismo, que se reúne y converse. Ahora, para tener una interlocución, digamos, más positiva en lo que hace a la adopción de medidas, se tiene que conversar, si quiere, a nivel político con el partido. A nivel legislativo tendría que hacerlo con los bloques parlamentarios, ¿cierto? Ya sea el de diputados o ya sea el de senadores. Pero ello no quita que se pueda reunir también con otros dirigentes, ¿no? Y en ese sentido, no cuestionaría esta facultad que tiene tanto el presidente como los compañeros diputados de reunirse con él. Mira, ¿usted está de acuerdo en que se baje en la dieta de los legisladores? Sí. Yo creo que en un momento en que es necesario, me parece que los legisladores que tenemos retribuciones un poco más elevadas, creo que tenemos que predicar con el ejemplo. ¿Qué opina de la desobediencia fiscal a la que llamó Moyano en la marcha? No, totalmente en contra. Sin impuestos no hay Estado. Los impuestos sirven para atender las necesidades fundamentales del Estado, lo mismo que decía la gente, para salud, para educación, para justicia. Entonces, con ese tipo de cosas no se puede poner en peligro la posible subsistencia del Estado, como sería si no se pagan impuestos, ¿no? Claro. Estoy totalmente en contra de una manifestación de esa naturaleza. Eduardo Mene, muchas gracias por la comunicación. Encantado, buenos días. Buenos días. Podemos pretender de que las propuestas de gobierno de la Alianza sean propuestas de neto tinte socialista si consideramos que mínimamente debe estar concebido al menos aquellos planteos que podemos hacer sobre cualquier iniciativa del Poder Ejecutivo. Claro, porque si no, de alguna forma la sensación es que la forma en la que comenzó o en la que se conformó la Alianza en realidad se está desvirtuando sobremanera. Así es, porque además en esto, digamos, no hay que ser cientista político para entender que una fuerza progresista en términos de estructura organizacional se diferencia de una fuerza no progresista en cuanto al método a través del cual se toman las decisiones. Claro. Y hasta acá, lamentablemente, lo que no venimos siendo es debidamente consultados. Usted imagínese que nosotros hubiéramos sido debidamente consultados, que hubiésemos perdido la pelea con aquellos que sostenían decisiones de otra naturaleza. Es muy probable que quizás nosotros nos hubiéramos visto obligados a aceptar esa regla de juego en el marco de la discusión. Uh-huh. El problema es que lo que no estamos dispuestos es a protocolizar decisiones tomadas por un ejecutivo donde nosotros, con cosas que son honestamente inconcebibles, es decir, es inconcebible que se avancen decisiones, todas las decisiones, pues yo creo que sobre todas las decisiones debería haber participado el bloque de diputados nacionales, pero le pongo un caso paradigmático: se toma la decisión de cerrar drásticamente la imprenta del Congreso, uh-huh, y los diputados nos enteramos a través de la conferencia de prensa que da el ministro de Economía. Entonces pareciera que a veces las desprolijidades llegan al límite de la grosería. Claro. El anuncio que se da, que coincide con la llegada en el mismo día del Fondo Monetario Internacional, el anuncio no se da ni antes ni después. ¿Tiene que ver con justamente con esta llegada, con dar un buen anuncio y por ahí ganar adeptos? Mira, sí parece. Lo que pasa es que me parece que es hora de que comencemos entre todos a generar anuncios que en vez de tranquilizar a los mercados comiencen a llevar tranquilidad a la gente, claro, comiencen a llevar seguridad de empleo estable, comiencen a llevar la tranquilidad de aquel que está desempleado, que vea un gobierno preocupado por ver cómo resuelve su problema de desocupación, que vea al pequeño y mediano productor agropecuario cómo trabajamos para que tenga acceso al crédito y pueda...